A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a abrir las Biblias en Apocalipsis capítulo 8. Y nosotros en el último estudio llegamos hasta la tercer trompeta. Estamos estudiando lo que llamamos la guerra de seres humanos espirituales y de carácter nuclear. Estamos hablando sobre una guerra en la que dijimos que ya no solamente van a participar los seres humanos como en las primeras tres, aunque en la tercera que ya estudiamos, la guerra de Apocalipsis 6, nosotros vimos que a pesar de todo también hay seres espirituales que están dominando el ambiente, pero no son tan visibles como en esta aquí. Habíamos visto y nos introducimos en esta guerra leyendo el capítulo 2, versículo 1 al 11 de Joel. Es un capítulo, o por lo menos la sección del 1 al 11, es una sección muy importante porque hace referencia a los juicios que se van a hacer por parte de los ángeles que tienen las siete trompetas. Nosotros habíamos visto que el versículo 1 de Joel, capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sion. Y es interesante que todo lo que en ese capítulo dice del fuego, de la quema, del ardor, del calor, todo es calor. Esta guerra se va a caracterizar, por eso es en parte también nuclear. Las armas nucleares, si hay algo que producen en gran cantidad, es mucho, mucho calor y una onda expansiva que puede llegar a superar en velocidad los 1.500 kilómetros por hora. Estamos hablando de una guerra que no solamente se va a librar con bombas nucleares y armas nucleares, sino que también primero estábamos viendo que Dios va a empezar a librar él mismo a través de sus emisarios, los ángeles que van tocando las trompetas y algunos cataclismos que se van a producir tanto fuera de nuestro planeta y que van a ingerir en nuestro planeta, van a insertarse a nuestro planeta, es el tema de los cataclismos celestiales o celestes. Lo que el Señor Jesús, si se acuerdan, había dicho en el capítulo 21 de Lucas, que la gente estaría con una expectación por ver que las potencias de los cielos serán conmovidas. Hemos visto la destrucción de la tercera parte de los árboles y de todo lo que era verde. Hemos visto que también las aguas se iban a amargar, se iban a contaminar, que la tercera parte de las aguas en el planeta se iban a convertir en sangre. Habíamos visto también en la última que estuvimos mirando, el tercer ángel, dice: tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron por las aguas porque se volvieron amargas. Primero había caído algo del cielo, lo que habíamos dicho como un asteroide, un meteorito o algo así, que había hecho que los mares se convirtieran en sangre. Ustedes escucharon, no sé si miran un poco las noticias y a veces oyen algunas cosas, escucharon de las llamadas mareas rojas que están habiendo. Son temporales nomás. Un tiempo está y lo otro. Hace poco en China, uno de los ríos más importantes estaba rojo. Nadie entiende por qué. Nadie sabe por qué. El agua queda totalmente contaminada y no se puede beber, no se puede usar para nada. A veces pienso si eso no es una antesala. Dios como que está dando una advertencia. Lean Apocalipsis 8 y vean lo que dice la segunda trompeta y lo que dice la tercera trompeta. La tercera trompeta va a tocar el líquido vital para el ser humano. Y es el agua dulce. Habíamos visto como última parte en el mensaje anterior que será tal la contaminación que la tercera parte de las aguas del mundo, el agua dulce, que es algo que ya hoy escasea. Hay países en África y algunos países en Europa que ya no saben cómo van a hacer para obtener agua, porque el agua potable ya no está, no es que no pueden extraerla, no tienen napas con agua suficiente para poder dar de beber a la población o para todo lo que se tiene que hacer. Hay países que pagan fortunas por la bebida. Hay gente que va a considerar vender más que un reloj de oro para hacerse de plata. Quizás tenga varias botellas de agua, un barril de agua y sale más caro a veces quizás que un reloj porque no hay. Nosotros que estamos acostumbrados a tener arroyos por todos lados, aquí quizás no se ve mucha el agua, pero usted se va a Misiones, aunque en esta época está un poco seco todo, pero casi siempre hay mucha agua. Usted va a algún bosquecito por ahí, hay alguna vertiente, alguna cascadita chiquita, pero siempre hay agua. En nuestros países aquí, en Sudamérica en general, el agua se consigue dentro de todo bastante porque hay muchos ríos grandes que también surcan entre los países. Pero en Europa, en África, en Asia, son continentes donde el agua escasea mucho y hay demasiado territorio seco. Entonces el agua tiene mucho valor. Ahora, si así con todo que hay falta de agua hoy, ahora, antes que venga la tercera trompeta, imagínense lo que va a hacer cuando la tercera parte de las aguas sean contaminadas. ¿Saben cómo van a pelear por el agua? Y creo que la guerra que se va a empezar a librar al final del capítulo 9, que la vamos a ver en el último mensaje, va a ser quizás por eso. Se va a librar por el tema del agua porque se va a querer dominar toda esa parte del agua. Aunque el anticristo va a también usar toda su tecnología genética con las criaturas que vamos a empezar a hablar ahora al principio del capítulo 9, que van a ser las primeras criaturas genéticamente modificadas, a pesar de que va a usar todo eso porque él quiere dominar y gobernar el mundo, pero una de las cosas que no va a querer que le falte es el agua, porque si no, ¿cómo va a dar de beber a su ejército? El agua va a estar tan limitada, el agua va a ser algo tan ya prácticamente absorbido por el gobierno mundial, que quien la va a querer beber va a tener que o pagar mucho o va a tener racionada el agua. Hace unos años atrás en la zona de Santiago del Estero, yo trabajaba todavía en Buenos Aires en la obra misionera, y un hermano que estaba en nuestra iglesia, él hacía perforaciones de pozos para agua. Dice que le llamaron a Santiago y estuvo como casi un mes. Dale y dale y dale. Y parece que no iba a haber gracia, no iba a haber posibilidad de agua. Pero bueno, un momento, llegó una tarde y empezó a surgir agua. Entonces inmediatamente traen rápido como un grifo, una válvula, todo para que el agua se contenga y comenzaron. Dice que por día a esa gente en Santiago del Estero, era una zona desértica, no en las ciudades principales, sino desértica, dice que la gente venía y se llevaba por día solo 5 litros de agua. ¿Cuánto usted usa para bañarse? ¿Entendemos? Pero usted ahora se baña y capaz usa 10 litros de agua. Yo tengo un tanquecito acá que creo que tiene 15. Acá atrás tenemos un bañito privado ahí y hay un tanquecito, pero carga más o menos 15, 16 litros de agua. Si me voy a bañar yo, más o menos la mitad se usa. 7.5, digamos. Pero si se van a bañar algunos otros, no le alcanza. No le alcanza eso. O sea, hay gente que le gusta estar y que le caiga el agua y qué lindo. Y se sienten en un manantial cuando están abajo de la ducha. Pero, hermanos, cuando el tercer ángel toque la trompeta, no va a haber tanta agua. Y muchos van a andar harapientos, sucios, no porque no quieren bañarse, no porque sean sucios y sean unos mal acostumbrados. No, no, no. No se van a bañar porque no hay agua. Y van a ir al agua y el agua está amarga. Si se van al mar, está convertido en sangre. Va a ser duro. Pero si creyeron que ya el mar estaba contaminado, ya no hay tercera parte del pulmón del mundo, los árboles y todo lo que está verde. Ya las aguas dulces han sido contaminadas. Esa recién llegamos a la tercera. Esperen que hay cuatro más. Hay cuatro trompetas más y sigue el problema. Fíjense lo que viene ahora. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no alumbrara la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas de los tres ángeles que están por tocar! Cuando nosotros miramos aquí en Joel, habíamos visto que él decía, versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. A mí me parece que es acá lo que está pasando. Lo que está sucediendo es sol, la tercera parte. Ya se dice que el sol tiene manchas negras, según algunos entendidos, sean de la NASA o de la zona espacial de Rusia y de China, que son los principales países que investigan mucho la parte espacial. Ellos ya dicen que hay problemas con el sol, hay ciertos destellos y ciertas zonas oscuras en el sol. Obviamente, desde aquí de la Tierra no se ve, no se nota. El sol es tan grande, es tan inmenso, que ni siquiera ningún planeta del sistema solar nuestro, Júpiter, que es el más grande, no es tan grande como el Sol. Nosotros por ahí a la distancia no la podemos notar, pero en esta época, en el momento que el cuarto ángel toque la trompeta, sí se va a notar. Porque dice literalmente, se va a oscurecer. ¿Y por qué la luna también? También la tercera parte. Y las estrellas. Porque el Sol dejará de brillar la tercera parte del día. O sea, si para usted hoy está atardeciendo, bueno, en esta época más o menos a las 7 todavía hay algo de día y 7:30 ya se va quedando oscuro y a las 8 está oscuro. Bueno, usted tendrá que saber que ya para más o menos las 3 de la tarde, las 4 de la tarde ya va a estar oscuro para esa época. O quizás va a amanecer más tarde. Si hoy amanece a las 8 de la mañana, para ese momento quizás va a amanecer a las 11, 12 del mediodía recién. Porque la tercera parte del día va a estar más de lo que ya hay, va a estar oscuro. Ahora ustedes pónganse a pensar, todo el tiempo va a ser casi noche. Muy pocas horas vamos a tener de luz diurna. A mí me decían los hermanos que vinieron de Tierra del Fuego a principio de año, en el invierno, prácticamente tienen solo algunas horas nomás de mucho sol. Hay un poco de oscuridad o a veces en el verano tienen mucho sol. Son las 11 de la noche y recién está atardeciendo. Ya están acostumbrados, pero es como que hay un día muy continuo. Bueno, para ellos quizás se va a normalizar, pero para nosotros que vivimos un poquito más arriba en el continente, se nos va a complicar mucho. Nosotros ya no vamos a estar para esto. La iglesia, dice la Biblia, que ya va a partir para este tiempo del derramamiento de la ira y de las trompetas. Ya cuando llega el caballo blanco, cuando llega Apocalipsis 6, la iglesia no está más acá. Pero los que se van a quedar tendrán que soportar algo muy lúgubre, porque las tinieblas van a ser característica de la gran tribulación. Ya van a ser algo normal. Ya había dicho una vez hace algunos años atrás en otros estudios de este tipo de cosas que la gran tribulación se va a caracterizar, en especial de la mitad para el final, se va a caracterizar por ser un planeta en el que la oscuridad va a reinar. No solo la oscuridad espiritual, la oscuridad emocional, la oscuridad moral, sino también literalmente el día, como dice también en Apocalipsis, se va a cortar. Se va a cortar la luz diurna de cada día. Es horrible. Ahora, no solo esto. Piensen que si la energía solar, porque nosotros miramos en el resplandor, lo que es que va a bajar el resplandor incluso también de la luna. Pero ¿qué pasa si la tercera parte del sol comienza a fallar y a decaer? La energía solar también va a fallar. El ecosistema de plantas y animales y el mismo cuerpo humano va a empezar a fallar. No va a funcionar. Hay una tercera. Por eso Jesús dijo en Lucas 21 que la gente estaría mirando porque las potencias de los cielos serán conmovida. Lo que usted menos espera, porque usted se levanta todos los días, seguro suena su despertador y aunque se levante temprano todavía, que es medio oscuro, usted sabe que a tal hora ya va a empezar a aparecer el sol, a menos que esté nublado. Pero si no, usted sabe que el día de tal hora es de día. Y usted hasta planifica, más si por ejemplo viven en el campo. La gente que vive en el campo depende mucho de luz diurna para el trabajo. Hoy, bueno, está bien, hay electricidad y se puede hacer algunos trabajos de noche, pero en la antigüedad se dependía mucho de la luz diurna. Pero pensemos, hermanos, todo va a ser oscurecido, la energía solar va a bajar y eso va a afectar a los seres humanos, a los animales, las plantas, todo el ecosistema microscópico, todo va a estar afectado. Porque a partir de la cuarta trompeta, Dios va a actuar. Todo de lo que necesita, mientras el anticristo va a estar tratando de acopiar todo lo que sea en vegetales, en agua, en carne, en alimento, en todo para su ejército, Dios lo va a estar cada vez más apretando y llevando a que el anticristo presione más. ¿A quién creen ustedes que va a presionar? A los seres humanos. Ustedes saben que hoy se está actuando, por eso ahora vamos a entrar enseguida al aspecto mutante de la gran tribulación. En esta guerra comienza ya. Ahora, piensen ustedes algo. ¿Ustedes saben lo que se está tratando de hacer ahora? No sé si ustedes investigaron la parte de la genética y la científica. ¿Por qué se investiga tanto hoy el ADN? ¿Vieron que hoy la palabra ADN, nunca antes, en la década de los 80, de los 90, muy rara vez alguien se escuchaba la palabra ADN? Pero hoy parece que todos los días alguna noticia sale con algo relativo al ADN. ¿Y ustedes saben por qué están investigando tanto? Porque se quiere lograr cambiar el sistema microcelular del organismo humano. ¿Para qué? Para que viva más y sea independiente al alimento y que sea también a la vez pueda tener mayor fortaleza. Supuestamente es para darle más juventud, para darle más fuerza a los viejos, a los ancianos y todo eso son las excusas que van poniendo y que se trata de hacer porque hay que tratar de ayudar a la sociedad y normalmente solo es para los ricos. Los pobres ni le dicen nada por las dudas. Eso que se mueran antes si es posible. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la basura humana en la guerra anterior? Bueno, es importante, hermanos, que entendamos que nosotros acá por ahí estamos viviendo siempre nuestros problemitas, nuestras luchas, nuestra economía, nuestras cosas. Los otros están trabajando a pasos agigantados. Literalmente lo que dijo Daniel, la ciencia se aumentará. Capítulo 12, versículo 4, que en los últimos días la ciencia se aumentará. Así es, hermanos. Así mismo frente a nuestros ojos está aumentando la ciencia, porque el enemigo sabe. ¿Ustedes creen que Satanás no conoce esto? ¿Ustedes creen que Satanás no conoce lo que dice Dios en su palabra en Apocalipsis 8 y 9? ¡Claro que sabe! Y está haciendo que los hombres y las grandes empresas, las macroempresas mundiales, las multinacionales, trabajen a trocha y mocha, a todo dar, para que cuando llegue ese momento ellos estén preparados para todo esto. Estén listos para poder tener las inyecciones y los aditivos necesarios para luchar contra este tipo de clima que vendrá y será duro, difícil. No va a ser algo sencillo. Y a veces creo, no es el tema de hoy, pero a veces creo que la famosa marca de la bestia que se habla en Apocalipsis 13 va más allá solamente de comprar y vender. Que quien no tenga esa marca también estará propenso más fácilmente a la muerte, no solo por el anticristo, sino también porque no tendrá los elementos que necesita el cuerpo para sobrevivir en un clima no apto para el ser humano normal. No apto para el ser humano normal. Y mucha gente que no va a querer ser marcada, que no va a querer participar en esa marca de la bestia, va a morir enseguida, pero quizás no solo por la persecución del anticristo, sino porque va a morir de hambre, porque no van a poder comprar comida. Van a tener que robar. Y si es un cristiano, va a saber que robar es pecado. Va a entender que no se puede, o sea, no es correcto. Y si va a ir a pedir comida, lo van a descubrir que no está marcado, que no tiene la marca. ¿Por qué no va y no compra? Porque es pobre. No, la mayoría de los que van a recibir la marca es porque van a tener de dónde sacar. Porque si ustedes creen que el corralito del 2001 fue algo, uy, que fue alguna desgracia, para la Argentina, ahí le van a hacer un corralazo, no va a haber un corralito, va a ser un corralazo porque usted va a tener que tener sus cuentas bancarias toditas. Va a tener que tenerla bien asegurada a la vista del anticristo. Todo lo que usted va a mover, sacar y poner en su cuenta, todo se va a saber, todo va a estar en el gobierno mundial. El nuevo orden mundial que hoy tanto se habla. Así será, hermanos. La vida va a ser difícil, la vida va a ser en oscuridad y en tinieblas, pero como si todavía ya no hay suficiente desgracia que haya pasado en la tercera guerra que estudiamos y en esta cuarta que estamos estudiando, todavía el ángel anuncia y termina diciendo, cuarto ángel que tocó su trompeta, dice tres veces, ¡ay! La quinta, ¡ay! Por la sexta, y ¡ay! Por la séptima que va a introducir las copas. O los cáliz, depende de la versión bíblica. Lo peor no vino todavía. Si estudiáramos las copas, que quizás vamos a tocar algunas de estas copas, si estudiamos eso, es mucho peor que lo que vimos en los siete sellos y lo que estamos viendo en las siete trompetas. Pasamos al capítulo 9 y aquí vamos a hablar lo que ya dijimos en el mensaje anterior sobre la mutación genética que va a haber en el ejército del anticristo y que Dios mismo levantará también. A veces son capítulos un poco complicados para entender y captar, pero es importante saber que Dios conocía muy bien la mente y pensamiento que regiría la época moderna de nuestro mundo. A él no se le escapa nada. Y aunque quizás cuando Juan escribió el Apocalipsis 9 no entendió bien lo que estaba escribiendo, él solo trató de describir lo mejor posible. Pero en el capítulo 2 de Joel, que ya hemos visto en el estudio anterior, habíamos visto que iba a haber un ejército que se le llama de langostas y que va y avanza y cubre toda la tierra. Vayamos al quinto ángel. El quinto ángel, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Bueno, paremos un ratito acá porque ya vamos con la tercera que cae del cielo. Ahora, esta estrella, al parecer, no es una de las estrellas tipo meteorito o un asteroide o algo así. Se hace ver como que es una persona, un ser personal que tiene una llave y va a abrir algo. Ustedes saben que en la Biblia también a los ángeles se le llaman las estrellas de Dios. En Isaías leemos que a cada una puso o las llama por su nombre. Esas estrellas no solamente son las estrellas que vemos, que brillan en el cielo, sino que también a los ángeles se le llama estrellas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 1 que dice, las siete estrellas que has visto en su mano son los siete ángeles de las iglesias? Puede ser que esta estrella que desciende del cielo, que baja, ahora es interesante que no es que viene y cae, puede ser que sea un asteroide también, que al caer en un lugar específico a donde Dios la envía, o a donde este quinto ángel que toca la trompeta hace que llegue, llegue y rompe un lugar en la tierra donde se abre el abismo. Se abre un lugar específico, no sabemos qué lugar geográfico será, dónde está ese lugar a donde va a caer esa estrella. Y abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol, el aire por el humo del pozo. Ya no hay más. La tercera parte del sol está oscura. La tercera parte de la luna, oscura. La tercera parte de las estrellas no dan su resplandor. Y todavía, por si faltaba más, ya, bueno, alcanza. Todavía sale tanto humo del abismo que dice que oscurece el ambiente. No sé si vieron esas quemas que se hacen. A veces creo que acá en Tucumán, cuando queman las cañas, hacen una quema grande y son hectáreas de fuego y de quema y de humo. Y llega tal la espesura del humo que ya a veces hasta la luz del sol queda un poco tapada. Queda como un poco medio en tinieblas por el tema de la cantidad de humo, y depende del color de humo que hay, y se oscurece mucho y llega a ser una cierta sombra. Bueno, esto va a ser algo que va a salir, y no solamente humo, fíjense que sigue todavía. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ya vamos a hablar de ese sello de Dios. Seguimos, versículo 5. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vamos a parar un ratito ahí. Salen estas langostas. ¿Por qué digo que puede ser posible que también haya mutaciones y haya? Quizás sean seres espirituales que salen en un cuerpo que Dios permite que ellos salgan y estén afuera y haciendo su trabajo. Ahora, las langostas normales, las langostas, los insectos que nosotros, ¿qué es lo que más atacan? Las plantas. Yo me acuerdo hace muchos años, hace décadas ya, se cuenta en nuestra familia, entre nuestros parientes, se contaba, mi abuelo tenía una chacra, que hasta el día de hoy esa chacra existe, y vino lo que se llamó, y varias veces pasó que vino lo que se llamó la plaga de la langosta. Dice que literalmente quedaba negro todo. Todo quedaba negro. Eran tantas, eran millones de langostas. Y lo que había, y normalmente es interesante, que la langosta no es que quiera atacar mucho eso que a usted no le sirve. La capuera, el yuyo, la maleza, eso que usted desearía que la langosta la mate, la coma, todo. No, van al cultivo. A lo que usted cultiva, a lo que usted le va a redituar dinero, a lo que usted le va a redituar alimento. Lo que sea, va a ese tipo de plantas y las destruye, plantas frutales, plantas, lo que haya va. Y es interesante que en este caso hay una paradoja. Hay una antiacción de las langostas, que ellas no tienen que ir a eso. Ellas no atacan al ser humano, la langosta nunca ataca al ser humano. Hay algunos que por ahí le vuela una langosta y se asustan todo, pero no es que la langosta fue y le atacó a ese ser humano. Ella por ahí salta o pega una voladita y se va a un lugar y se prende, o se prendió capaz en su hombro o en lo que sea, pero no es que la quiera atacar, porque no atacan a los seres humanos. Ellos lo que quieren es comer, y comen planta y van comiendo, y no se cansan de comer porque ellos van comiendo y va saliendo por atrás. Entonces ellos van a ir y van a ir y van a ir y van. Ellos no paran nunca. Siempre están ahí. Por eso si usted en su jardín ve que las langostas, a veces acá veo que en los rosales hay esas langostitas de color y son tan lindas, pero hay que echarlas. Hay que echarlas porque comienzan a comer los pimpollos, comienzan a sacar las hojas, comienzan a comer todo. Y si usted les empieza a dejar, ellos van a ir comiendo todas las plantitas del jardín. Pero entendemos, es algo interesante que estas langostas no vienen para comer su cultivo. No vienen para comer el cultivo que va a haber y quizás lo poco que va a haber en esa época. Como ya vimos, la primera trompeta, con la segunda y la tercera, ya hacen que el tema de las plantaciones queden totalmente destruidas. Lo que no va a destruir la primera trompeta se destruirá por la falta de agua y la falta también de los mares, que hay plantas que habitan en aguas saladas. Ahora, estas criaturas, estas langostas, que dicen que incluso son langostas, pero tienen colas como de escorpión. Y vienen para atormentar a los seres humanos. Si ya no están atormentados con las primeras 4 trompetas, imagínense que ahora vengan y estén ahí, hincando a la gente. Empiecen a emponzoñar a la gente. Si hay algo que a usted le puede ya sacar de quicio, es que cuando está nervioso todavía tiene que ser picado por algo. Eso ya le completa al día, ya le deja mal. Cualquiera que hizo un poco de vida de campo sabe cuando le puede picar a veces una avispa, lo peor que le puede pasar, bueno, a veces una víbora o algo así. Usted está quizás con un montón de cosas para hacer, a veces el día le sale atravesado, como se dice popularmente, y todavía tiene que ser picado por una avispa, por una abeja, por lo que sea. Y se le para todo. Todo se le frena. Ahora piensen, ya los hombres en la tierra, la gente en la tierra va a estar atormentada por la falta de agua, por la falta de luz diurna, van a estar atormentados porque no va a haber mucha verdura, mucho alimento. Ya con la tercera guerra se va a destruir mucho el alimento, ¿se acuerdan? Un poco de harina por un denario. Ya la comida va a ser cara. Creemos hoy que es cara la comida. Cuando llegue el caballo negro, va a ser muy cara la comida. Y cuando llegue este tiempo, peor todavía. Y van a estar estas langostas. Versículo 5. Vayamos, saltemos un poquito más ahí al último que leímos. Y les fue dado no que los mataran a los hombres, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, esto es lo peor de todos, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte, ¿qué? Qué interesante. Siempre se dice que con la muerte termina todo, y bueno, dice el que se va a suicidar, me suicido y se termina todo acá. Pero acá van a buscar la muerte y no van a poder morir. No sé cómo va a ser, yo no sé si Dios va a producir algo en el cerebro de la gente, va a poner algo en el pensamiento, o van a tener una genética tan modificada que hasta se van a querer matar y no se matan, como que no pueden morir. ¿Se acuerdan lo que les dije recién de la modificación del ADN y de lo que es toda la parte microcelular del cuerpo? Todo eso se quiere modificar. Quizá van a tener cuerpos que no fácilmente mueren. ¿Se acuerdan que hablábamos la reunión pasada de la tecnología que se está empezando a implementar? Que si usted se corta, puede rápidamente regenerarse los tejidos. Puede ser que esta gente va a tener ese tipo de tecnología en su cuerpo y cuando se van a querer matar no van a poder morir. Es más, todavía dice que la muerte huirá de ellos, como que Dios va a producir cierta situación social en el mundo que la gente va a querer morir y no puede morir. ¿Están preparados para sufrir? ¿Van a estar preparados para vivir para sufrir? El colmo de los colmos en la maldad. Quizás se van a cansar de ya del todo lo que está pasando y ya van a saber lo que va a suceder. Y con todo eso, no podrán morir. Muchos hoy en el mundo, muchos, se están suicidando y ya con eso creen que solucionaron todo. Ahí empezó lo peor para ellos. Porque de Guatemala a Guatepeor se fueron. Dice el dicho popular, ¿no? Se van lamentablemente. De lo peor que vivían, la desgracia, que el bullying, que la depresión, que le pasó esto, le pasó aquello. Y bueno, me mato y termina. Ponen una soga al cuello, se tiran un cuchillazo, se cortan la vena, lo que sea. De alguna manera se matan. Ponen en el caño del campe una manguera y se ponen adentro del auto, arrancan, le pegan una acelerada y mueren ahí, asfixiados. Bien por ellos todavía. Pero ahora van a querer hacer eso y nada le va a funcionar. Y sale humo del abismo, o sea que va a haber olor. ¿Y qué sale del abismo normalmente? En otros pasajes de la Biblia dice que sale con olor a azufre. Olor a azufre. Y es feo, es fuerte el olor a azufre. Es fuerte. Llega a matar murciélagos. Yo una vez espanté murciélagos de mi cielo raso, porque no quieren ni ellos oler eso. Y es difícil eliminar, pero se van algunos. Pero usted pone bastante humo de las pastillitas esas de azufre y se quedan loquitos y por un tiempo se van. Ya cuando viene el olor, vuelven de nuevo. Cuando ya se va un poco el olor, se disipa. Pero es horrible, aparte que es penetrante e insalubre. Bueno, esto todo van a tener que aguantar. Qué lindo para los que se van a querer quedar en la gran tribulación. Qué lindo para los que no recibieron a Cristo lo que les va a suceder. Hoy mucha gente se burla. Esta semana miraba el Facebook y aparecía una noticia, así que pusieron un contacto, colocó la noticia y ponía ahí una chica que decía con... no me acuerdo bien cómo ella decía, pero que con la Biblia ella se limpiaba, perdonen lo que voy a usar así, pero se limpiaba el trasero. Listo. Eso es todo. Que ella aborta, tira por un lado una cosa y con la Biblia esto. Y esta semana hubo problemas. También eran las iglesias católicas y por ahí no sé si alguna evangélica fue víctima de los saqueos y demás, pero hubo cosas. Y hoy están forjando una ley, los pañuelos anaranjados, no sé si ya los vieron y ya supieron, están forjando una ley para que ya no seamos un Estado laico, sino que la sociedad sea una sociedad y la iglesia no tenga más nada que ver. Y los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, todos, nada, nada no tiene. Esos son los pañuelos anaranjados, guarda, estos son peores que los verdes. Estos son peores porque estos están predicando un mensaje anti Dios total y están queriendo lograr que los evangélicos no puedan, o los católicos o quien sea. Obviamente no estamos a favor de ningún grupo que no sea cristiano, evangélico y... añadamos algo más, bíblico. Obviamente nosotros nos fundamos y nos caracterizamos por amar la palabra de Dios. Pero con todo eso, este tipo de cosas, de manifestaciones y de cosas que hasta ahora son pocos, pero ya van a llegar más. Vieron que hay cuatro pañuelos ya. Son cuatro. Está el verde, está el celeste, que es el más conocemos. Está el anaranjado y está el rojo, que es para promocionar la adopción y demás cosas. Bueno, este todavía no es tan dañino. Pero los que promueven el pañuelo anaranjado, lo que están queriendo es que verdaderamente Dios sea quitado, desterrado de la sociedad. Para mí ese es peor que los que predican el aborto. Porque los del aborto, si tienen lo que tienen, ellos se callan y ya está, ya listo. Pero estos no se van a callar más. Esta es la generación de jóvenes que hoy se está levantando en la sociedad que quiere matar. No quiere saber nada, no tienen más, lo que llamó Pablo, no tienen más afecto natural. Y ese es el castigo que le vendrá ya en vida aquí, en la gran tribulación, en la quinta trompeta. Ellos van a verdaderamente ser personas que van a querer morir y no van a poder morir, no van a poder llegar a hacerlo. Bueno, seguimos un poquito más. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre su cabeza tenían como coronas que parecían de oro, y sus rostros como rostros de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Fíjense lo que son estas criaturas. Madre mía, la mezcla que hacen solo en la cabeza. Solo en la cabeza. Y tenían corazas como corazas de hierro, y del estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejante a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres por 5 meses. Se repite otra vez, 5 meses. Vamos a parar hasta ahí por hoy, pero terminemos con una reflexión final. Estas criaturas, que obviamente no son normales, se comportan como seres humanos. Les había dicho en el estudio anterior que si querían saber un poco más sobre el tema de la mutación genética, lean la revista 27. Si no la hay en revista, pueden buscar en internet y está todos los artículos. Esa revista principalmente enfocó ese número, esa edición, sobre esto. Hace unos años atrás, todavía en el siglo XX, años no, de la década de los 90, se escribió un libro sobre el impacto de la modificación genética. Estas criaturas, hermanos, no son criaturas normales. Y aunque actúan como con vida propia y reciben órdenes, y aunque salen, dice la Biblia, del abismo, por eso digo que van a haber seres espirituales y seres mutantes, seres que nunca se ha visto en nuestras vidas. Y aunque hoy pueda haber alguna mutación genética por accidente, por alguna cosa que sucedió, esto ya va a ser algo cada vez más propenso en la gran tribulación. Y se va a estar trabajando para esto. Estas criaturas que son malvadas y tienen maldad, con todo, van a trabajar en contra al sistema del anticristo. Se va a abrir el abismo y van a salir verdaderamente monstruos de la tierra que van a atormentar. No van a poder morir y van a atormentar y van a ser indestructibles. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Ezequiel? Que van derecho para adelante y no mueren. Nada los mata, no hacen caso a la espada, no hacen caso a nada, a ningún arma. Eso va a ser lo peor, que quizá va a venir un canchero que se va a agarrar con una ametralladora y lo va a querer matar, o con una pistola, y ni caso lo va a hacer. Le va a pegar un coletazo y le va a dar un hincazo todavía. ¿Te duele? Le va a decir. ¿Entendemos, no? ¿A dónde estamos yendo? Esta cuarta guerra la está librando Dios mismo. La está dando Él mismo. Y como vamos a ver al final del capítulo 9, todavía esto terminará. El anticristo dirá, bueno, ya que las armas convencionales no le dan, vamos a tirarle unas cuantas bombas y los vamos a reventar. No sé, pero va a destruir todavía lo poco bueno que quedará en el mundo con las armas nucleares, va a destruirlo lo que queda. Va a ser difícil, hermanos. En esta sola guerra, ya en la cuarta, el planeta va a estar hecho pedazos. Por eso cuando venga el Señor, va a venir el Señor en su segunda venida, Él va a encontrar un mundo destruido, un mundo destrozado, y por eso tendrá que hacer una nueva creación. Una nueva creación. El milenio va a ser reconvertir nuevamente el mundo en un paraíso como lo fue originalmente, hasta el tiempo de Noé, hasta el tiempo del diluvio. Oremos, hermanos, como digo en cada final de mensaje, oremos para que el Señor pueda librar a más almas de esto. Porque si decimos, bueno, van al infierno, está bien, sí, es cierto, si mueren sin Cristo van al infierno, pero si previo al infierno tendrán que soportar esto, ahí sí van a poder decir literalmente estamos viviendo el infierno en la tierra. Queda todavía el Abadón y el Apolión. Vamos a ver todavía a este ángel del abismo. Ahora va a salir alguien, un ser mucho más poderoso que estas langostas con sus compañeros, con sus compinches. Van a salir otras criaturas, todavía no termina. Ese es el segundo ay que vamos a estudiar. Y va a ser difícil, va a ser duro todavía, más de lo que todavía ya lo está haciendo con las langostas. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos advierte, nos enseña y nos muestra a futuro. Sabemos que mucha gente no cree en esto y quizás piensa que no será tan duro y no será tan así. Pero gracias, Padre Santo, porque nos estás dando la posibilidad de cada día seguir adelante y estar en tu presencia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir predicando el Evangelio y a continuar trabajando. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. día del juicio ya se acerca, pronto amanecerá. Más seguro estoy en Cristo, roca de la eternidad. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo. A la roca acude antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Cuando el día amanezca sobre el mundo en su favor, ríos, puentes y montañas se hallarán en confusión. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo. A la roca acude antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo. A la roca acude antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador.